Simplemente decir, bueno, el aplauso fue para los bomberos, obviamente, y para los brigadistas y los voluntarios, ¿no? Simplemente decir que mi presencia acá está relacionada, obviamente, a la situación, y ustedes saben muy bien, lo dijo el gobernador, que el presidente ya ha comunicado con el gobernador, hemos puesto a disposición 5 aviones hidrantes, un avión de observación y un helicóptero también para realizar disparos de agua, para ayudar y complementar la tarea que llevan a cabo brigadistas, bomberos, voluntarios, porque es una situación difícil, porque tenemos una sequía prolongada, quizás la más importante de los últimos 60 años, porque tenemos el 60% de nuestro territorio nacional con estrés hídrico. Esto, a veces cuando nos preguntamos qué es el calentamiento global, esto es el calentamiento global, es decir, esto es el cambio climático, pero obviamente no es una discusión abstracta, sino que también eso se complementa, lamentablemente, de forma negativa. Complementación es una palabra virtuosa, pero se complementa de forma negativa con la irresponsabilidad doméstica o productiva. Así que me parece que ahí está el punto, y esto es menester que de los próximos tiempos los estados, la sociedad, el sector productivo vamos todos a tener que cambiar y modificar las prácticas, ¿no? Prácticas productivas, prácticas domésticas, y el Estado tener bien en claro esto que tenemos, que llegó, lamentablemente llegó para quedarse, porque el cambio climático es una realidad que va creciendo y va perjudicando, y el patrimonio natural se va degradando, y cada vez hay más señales de esto, y entonces requiere que nosotros tenemos que modificar esto. No por nada, el mes de julio fue el mes de mayor temperatura del planeta desde que se contabiliza. No por nada tuvimos 18 grados de temperatura en la Antártida en el mes de febrero. Entonces es menester que empecemos a revisar esto y concientizarnos de estos temas. Entonces, mientras sigamos deforestando bosque nativo, vamos a tener estos problemas. Sí, entonces es algo que justamente hablaba con Escoto, hablaba con Esteves, que es diputada nacional en Cordobesa, y con muchos diputados que hemos conversado, y con senadores también. Tenemos la intención de modificar la ley de bosques nativos. Ojalá podamos hacerlo este año, necesitamos el consenso de todos los diputados y diputadas. Porque evidentemente, hay en el ordenamiento territorial, se hace legal deforestar bosque nativo, cuando es color verde. Entonces eso hay que modificarlo, y hay que endurecer las penas en ese sentido. No soy punitivista, no creo que eso sirva, pero en este caso, digo, la deforestación, la ilegalidad de la deforestación, tiene que ser un delito penal. Ni siquiera está tipificado como delito penal. Y eso también tenemos que modificarlo. Entonces, así como la provincia de Córdoba tiene un robusto sistema provincial de manejo del fuego, y también conjunto de bomberos y bomberos los voluntarios desplegados en toda la provincia, todas las provincias van a tener que tener un sistema provincial de manejo del fuego. Hay provincias que no lo tienen. Hoy estamos trabajando fuerte en la cuenca del Paraná, como ustedes saben. Hay provincias que no tienen un sistema adecuado de manejo del fuego. Entonces tiene que ir Nación, y no está bien que vaya Nación, pero porque es nuestra tarea. Pero tenemos que complementar para que los efectos sean rápidos. Fíjense, nosotros tenemos hoy por hoy una bajante muy fuerte. Los rosarinos, los habitantes de la cuenca del Paraná, hace 3 meses y medio están respirando humo. Y la justicia de Entre Ríos, federal, con asiento en Paraná, solamente tiene hace 12 imputados y ningún accionar más. Entonces pagamos el fuego, nos cuesta 17 millones de pesos por día pagarlo. Acá está autoridades también del Ministerio de Seguridad, Germán, lo sabe muy bien, está a cargo de él. Y eso nos cuesta, se pone como acaba de decir el compañero jefe de brigadistas de la provincia, de bomberos, se pone en riesgo a los brigadistas, y a los 2 o 3 días se vuelve a prender. Y es intencional, claramente que es intencional. Entonces, evidentemente, la justicia también tiene que actuar. Y hay que canalizar en la justicia el reclamo también, para que actúe. No es el caso de Córdoba, quiero decirlo. La justicia de Córdoba actuó rápido. Pero en el Entre Ríos hace 3 meses que está pasando esto, y no hay ninguna acción concreta para frenar esta irresponsabilidad, este ecocidio que se produce sobre el delta de Paraná que es este, un humedal regulador de aire, de agua, de fauna silvestre, de obviamente de flora, de inundaciones también. Entonces, evidentemente, tenemos que repensar estas cosas. Así que yo quiero, perdón por la extensión de las palabras, no, a veces no, me pongo un poco pasional, pero felicitarlos a ustedes y bueno, y tenemos a disposición. El presidente me encomendó justamente esto, por más que él haya hablado con el Schiaretti, con el gobernador, nos encomendó ponernos a disposición de esto. Con brigadistas, si los requieren, están listos para actuar. Con parques nacionales, en el mismo sentido, y si hace falta mayor infraestructura para producir más disparos de agua, en el mismo sentido. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias.